La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y a lo largo de esta semana hemos invitado al educador físico Ricardo Gómez Solís para hablar de una actividad que ya se nos acerca y que debemos prepararnos con anticipación. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Roberto. Un gusto estar acompañándolos aquí en la mañana. Bueno, Ricardo, viene una actividad religiosa donde cientos de miles de personas van hacia Cartago y algunos se preparan, otros no. Y es bueno tener siempre acá los consejos de un experto para que nos diga, por ejemplo, en este caso, qué hacer ante una actividad donde es mucha la gente que va a acompañarnos. Sí, claro, Roberto. Bueno, precisamente estamos hablando de lo que es la romería ahora para este 2 de agosto. Es importante que la gente sepa que, ok, como tal actividad física que es, implica un esfuerzo físico bastante importante. Entonces, como son actividades masivas, hay que considerar ciertas cosas. No tengo la misma libertad de movimiento como para realizarlo si yo tuviera el trayecto pues libre, ¿verdad? O sea, son cosas que tenemos que contemplar. Igual su trayecto, la distancia. Entonces, para esta actividad como tal, hay dos aspectos importantes que va mucho más allá de la fe o lo que el propósito que llevo por la cual realizo la caminata, pero sí es importante tener una preparación física y una preparación psicológica, porque también esto influye para poder tener éxito, ¿no?, dentro del trayecto, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, entonces estoy rodeado de personas y esto hace que no tenga mayor libertad de movimiento. ¿Qué hacer entonces? Ok, bueno, primero que todo, tenemos que prepararnos físicamente. Entonces estamos hablando de trabajar sobre la condición física. A esto me refiero de que yo no puedo levantarme en la mañana y decir, ok, voy a ir a caminar y voy a hacer la romería. Eso implica tener una preparación. Sí, una preparación física en la cual las personas tienen que tener su cuerpo capacitado para poder lograr esos trayectos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? De que yo no puedo levantarme e imaginar en la mañana que voy a hacer la romería y simplemente no prepararme. Tengo que ser responsable. Esa es como la palabra clave que tenemos que utilizar. Responsabilidad. La palabra responsabilidad. Y tengo que asumir mi salud, también los riesgos que esto implica, porque no es solo un trayecto de poder caminar como actividad, como tal. Entonces, mínimo, yo necesito prepararme por lo menos un mes anticipadamente. Esto implica caminar por lo menos 30 minutos diarios. Y si es a la actividad, preferiblemente que la voy a hacer en la mañana, pues entonces caminar todos los días en la mañana. Si es que la voy a hacer en la tarde, pues caminar todos los días en la tarde. Mínimo esos 30 minutos. Lo que pueda hacer de más en tiempo siempre va a ser ganancia para preparar la parte de la condición física. La condición física está estructurada con cuatro aspectos. Uno que es la parte de la resistencia cardiovascular, la parte de fuerza, la parte de equilibrio y coordinación y la parte de flexibilidad. Todos esos componentes juntos nos van a permitir a nosotros poder realizar la romería pues de una manera satisfactoria, pero hay que trabajarlo como aspectos separados. Y bueno, usted nos habló de ir por la mañana o ir por la tarde. En la noche y al mediodía no es recomendable. Bueno, en este caso, de hecho, la noche es un poco más fresca. Sin embargo, las consideraciones para la noche implica más que todo una parte de vestimenta. A mediodía, pues, lo mejor es evitar el sol directo, ¿verdad? Porque eso implica aumentos de temperatura, exposición al sol, que necesita recomendaciones específicas que más adelante vamos a puntualizarlas para que los oyentes nos puedan entender de una manera mejor. Claro, y ya en el último minuto decir que también hay que prepararse para los cambios de clima en una época lluviosa, ¿verdad? Todo esto implica como un factor de éxito también. Importantísimo poder considerar el clima y poder también asesorarnos un poquito de cómo van a estar las condiciones para poder caminar de manera segura. No es igual caminar todos mojados o caminar bajo el sol con un gran calor. Entonces implica también tener ciertas consideraciones desde la parte de la alimentación hasta mi hidratación e inclusive la clase de actividad física que voy a realizar y los esfuerzos. Y mañana continuamos con Ricardo Gómez hablándonos de cómo prepararnos para la romería. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.